na shinanda shia watsi hena shinga sundi mirane nyuhu kuya kwanda shi tira shinga sundi mirane wishiti machinane nanda ho nangi kuli shinga nyuhu kwabine tsuyerane ga dichishchanane tini tini sakuna kwane shingata shinyuhu kwabine mana shinyane shinga nyuhu kwabine mahera pie tu kwaranine kwai si tina shinanda mara pie ni sakwine yano shi tushkia tisikone nyane shi chutanga sundi minane kimi shun shi kuna shinanda satu kwati mishunhi tu ndandandandara nikisihu shi kwarananda atifihi nandabane shi kunia tibatu ungunu ungunu akwasi sechaja nandabane akwai si tin radio nandia tekuna Siempre, desde que el mundo es mundo, el hombre ha tratado de vivir con los elementos. A veces contra los elementos y casi siempre a pesar de los elementos. Agua, aire, tierra y fuego nos han acompañado siempre. Y en el paso de los siglos nos hemos servido y defendido de ellas, tratando de vivir mejor, creyendo que esos elementos de la naturaleza eran indestructibles, eternos e inagotables. Hoy, cuando estamos viendo y sufriendo el deterioro de nuestro planeta, hemos caído en cuenta de los abusos que hemos cometido contra la naturaleza. No hemos hecho buen uso de los elementos que teníamos a nuestra disposición. El agua es el mejor ejemplo de ello. La Radio Nandía nos acompaña.